Construir relaciones de pareja es uno de los grandes enigmas que tenemos humanos y forma parte de la comprensión del crecimiento a través del respeto a otros. ¿Cómo funciona esto? Realmente la pareja o el entendimiento del otro tiene que pasar por una etapa de conocimiento, de cercanía y de negociación. Porque hablamos de que hay que negociar, ¿sí? Por aquellos aspectos que plantean la llegada del otro y no necesariamente obedecen a nuestras expectativas, a nuestros ideales y a lo que nosotros intentamos lograr para nuestra vida. Miremos cómo funciona esto. El primer elemento que evaluaremos es aquello que llamamos justicia. ¿Por qué consideramos que lo justo es lo que necesitamos o lo justo es lo que queremos? Realmente este es un concepto desde el punto de vista cultural que nos han marcado o nos han mostrado. Bajo ese punto de vista, construir una relación desde mi perspectiva implica un acto de egoísmo y eso me impide crecer. Cuando estoy centrado en mis propias necesidades, necesidad de crecer no está dada acción diferente a la de nosotros. Y ese es precisamente el trabajo de la pareja. Entonces, nuestro primer elemento de algo injusto en nuestra vida es más un aspecto cultural, es un aspecto conceptual. Pero la verdadera justicia es lo que se nos da. Es lo que necesitamos, es lo que requerimos y es lo que muchas veces no comprendemos, que es el producto de aquello que hemos hecho, es la consecuencia o es el resultado de mis propias acciones. Entonces, esta persona que llega a mi vida llega a mostrarme lo que yo no quiero ver. Miremos un poco más a fondo cómo funciona este aspecto. El segundo elemento nos habla sobre nuestra capacidad de construir nuestra realidad, nuestra cotidianidad. Y desde ese punto de vista, construimos o generamos las realidades en nuestra vida. Visto de manera práctica es, atraemos el tipo de personas o creamos el tipo de vínculos o relaciones que nos van a mostrar aquello que no vemos. En cierta forma, nuestra realidad es construida por nosotros porque tenemos el poder de la creación. El poder de la creación está en todos los planos de nuestra vida. Está en el plano material, está en el plano emocional, está en el plano físico y en todo lo que nos rodea tenemos el poder de la creación. Así como tenemos el poder de la creación para lo armónico, también podemos generar relaciones o construir relaciones desde lo inarmónico. ¿Con qué finalidad? Con la de aprender. Para poder crecer, para poder comprender por qué necesitamos al otro, es una fase de ajuste en nuestra vida. Es una fase de negociación. Es una fase donde trascendemos lo ideal para disfrutar lo real. Empecemos a explorar un poco este aspecto que está muy vinculado con nuestra percepción de justicia o de fortuna. ¿Qué es la justicia o qué es la fortuna desde el punto de vista de nuestra comprensión? Es cuando consideramos que las cosas se dan como queremos que se den. Pero no es del todo cierto. Comprender la rueda de la fortuna implica comprender su significado intrínseco. Es o tiene que ver con el análisis, la evaluación y la comprensión de aquellos procesos, circunstancias, situaciones que nos han pasado como producto de una realidad que yo he construido, que yo he generado. Desde ese punto de vista, las relaciones de pareja En su fracaso o éxito dependerá de el aprendizaje que yo vaya acumulando a través de la misma experiencia, con una o con varias personas. La comprensión de ese proceso es la que me va a dar la claridad dónde estoy fallando, dónde estoy asumiendo posturas egoístas, dónde no estoy leyendo las señales de la otra persona. Desde ese punto de vista, la llegada de alguien a mi vida es perfecto, porque me va a mostrar todos aquellos aspectos que yo no he querido ver, que no he podido ver o que no logro comprender. Para poder construir una relación desde el punto de vista armónica, tengo que tener en cuenta dos elementos, uno del cual ya hemos hablado en otros audios y tiene que ver con el valorar lo que la vida me está dando. Yo valoro y acepto, por ejemplo, el tipo de afecto en la medida en que me lo está dando la otra persona. Cuando yo logro valorar el tipo de afecto que me está dando la otra persona y simultáneamente comprendo que su manera de actuar, que su manera de amar, que su individualidad es diferente a la mía, o es diferente a mi expectativa, que él como un ser individual tiene su propia visión del amor, tiene su propia visión de la construcción, y que si yo estoy en la vida de él y él está en la vida mía, es para que aprendamos mutuamente de aspectos diferentes. Esta es la verdadera esencia y la verdadera razón de construir relaciones de pareja. Esta es la verdadera filosofía de la convivencia. Cuando yo logro manejar con mi pareja en la relación cotidiana el respeto y el equilibrio por su individualidad, este es el sentido de crecer y de crecer junto a otro, no desde la individualidad, no desde el ego. Y no es de la autoprotección, que eso lo único que hace es aislarnos de la posibilidad de crecer con otros. Por hoy no es más, te deseo que sigas avanzando en nuestro proceso. Poco a poco iremos dándole forma a una manera de ver las cosas. Ten paciencia. Todo proceso toma su tiempo. Si has hecho juicioso o juiciosa el trabajo de escuchar cada audio, evaluar el planteamiento semilla, hacer los ejercicios, poco a poco la claridad se irá dando en ti. Te deseo éxitos en tu proceso, que sigas avanzando. Te envío un abrazo. Y hasta una próxima oportunidad.